Si tú quieres saber de dónde viene el fuego, si tú quieres saber de dónde viene el fuego, viene de mi interior, por eso yo soy fuego. Viene de mi interior, por eso yo soy fuego. Yo traigo fuego, estoy lleno de fuego. Te doy mi fuego, derramo fuego. Y sobre el escenario, el fuego está encendido. Y sobre el escenario, el fuego está encendido. Yo hago cosas maravillosas. Yo hago cosas maravillosas. Me siento en libertad, hoy no tengo presión. Hago lo que siento, tengo liberación. Miguel, yo te lo digo y te lo digo de verdad. Por más que tú me insistas, hoy no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Díselo, díselo, díselo. ¿Y pa' qué volver atrás? Si acá hay mucho mambo. Yo hago cosas maravillosas. Me siento en libertad, hoy no tengo presión. Hago lo que siento, tengo liberación. Ay, loba, te lo digo de verdad. Por más que tú me insistas, hoy no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.